CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 583ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la depresión! ¿Cómo le diré? Podríamos acercarnos un poquito más al sol, digo, Capitán Minino. Nos tiene bastante alejados, sí, en su piloteo por partes realmente circundantes del espacio exterior. ¡Esto no es vida! Así no se puede verdaderamente. ¡Todo una mierda! Bueno, damas y caballeros, tenemos la tripulación completa de la nave en el día de hoy. Podemos presentar en piloteando la misma al Capitán Roger Vinilo. Por supuesto que está en la producción de este prestigiosísimo programa de radio, ni más ni menos que La Muda. Sí, detrás de un hermoso tapado. Casi ni se la ve. Sí, está el animalito dentro. ¿Qué mierda? No sé, bueno, es así. Así está, la climatología interna de la María Tijuana. Vaya, vaya. Y por supuesto que no sufre los cambios térmicos. ¿Cómo que no? Es simplemente yo creo que es porque es el que más trabaja, se mantiene bastante activo. Ah. Entonces no le afecta ese tipo de cosas. El técnico a cargo de todo esto tiene razón, el Mico. Sí, madre, Mico. Listos y preparados. Ay, no, sí. Perdón, es que estoy nervioso. Está muy mal el señor Lagartija, verdaderamente. Aparte está cambiando la piel. Es la época del año en que él muda la piel y aparte muda. Se baña. Entonces, algo para ver. Así estamos de complicado. Pero tú que estás ahí también mirando con esos ojos, ¿crees que tuviste un mal día? Imagínate que deseas algo, que para lograrlo envías a miles de personas a que hagan el trabajo por ti. Imagínate que no encuentras una sola arma química, que tu economía tambalea por los gastos de la invasión, que no logras nada de lo que creías que ibas a lograr, que desatas una guerra civil en aquel territorio que invadiste, que asesinan al títere que habías puesto en el poder, que aparecen fotos y videos y que se acercan las elecciones. Si crees que tuviste un mal día, el de George fue mucho peor, y el del presidente que los norteamericanos pusieron en Irak no solo fue peor, sino que fue el último. Amigos, si tuvieron un mal día, sonrían. Ustedes gobiernan sus destinos y ellos los del mundo. En el primer caso siempre hay revancha, inclusive hasta un minuto antes de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Es impresionante reconocer cómo a través de la comunicación lo que uno comunica, sí, son estados de ánimos, ¿verdad? Y más allá de la impresión, me causa impresión estos estados de ánimos que se van sucediendo a medida que se va escuchando el programa. Por ejemplo, en Cádiz, España, ahí en el sur de España. Lo primero viene con una especie, para poder reconstruir todo esto, ¿no? Lo primero es una pareja, ¿verdad? Escuchando el programa de radio, en caso de que el mundo se desintegre. ¡Ah, qué chingón! Dicen, ¡ah, visualicémoslas! Visualicémoslas, las hemos visualizado. El primero de los mensajes viene en una especie de, ¿cómo decirlo? Times New Roman número 12, ¿no? Sí, para que tengan ahí la caligrafía. Hola, quiero decirles que mi marido siempre los escucha. Nosotros estamos en España, en la Quiaca española, es decir, Algeciras, provincia de Cádiz. Les mando saludos y mándenos ustedes a nosotros besos. Es muy lindo poder escuchar hablar gente como nosotros de parte de Andrea. Gracias, Andrea. Times New Roman, ¿no? Sí, 12. Llega prácticamente inmediatamente un Arial 14. Ajá. Hola, che, lean mi carta, que estamos escuchando desde España. Soy Andrea y también soy uruguaya. Hola, Andrea. ¿Y se acuerdan del culo del mundo de Algeciras, de la provincia de Cádiz? Recordamos. Bueno, manden un saludo. Y todo está bien, todo viendo de esta manera. La pareja sigue escuchando el programa. Hasta el punto que cuando está por terminar el programa que ellos estaban escuchando, llega una especie de, ¿cómo decirle? Una verderama, puede ser. Ajá. 18. Oh. Dice, quiero saber si yo los escucho en directo desde España ahora, firmado Andrea. Sí, si lo está escuchando, lo está escuchando. Ay, Andrea, y bueno, ya se fue encabronando a medida que fue transcurriendo el programa. Andrea, quédate tranquila. Sí, que te sube la presión, acaricia un poco ahí a quien tienes al lado y pasen la pipa, ¿eh? Un abrazo para la gente ahí en el sur de España que viene a Algeciras, ¿eh? Hola, querido iguanodonte, lagartija prehistórica grande y fea, aclara aquí nuestro amigo desde Quito, Ecuador. Man. Dice, tú también pirata de agua dulce. No, pregunta si soy pirata de agua dulce. Mucha gente se pregunta si soy pirata de agua dulce y no sé a qué viene la pregunta. El de si agua salada. Por ríos de o, agua salada. O por mares. Mares. Si soy un pirata fluvial o marítimo, dice es de usted. Todo. Dice, y claro, también para las ricotas de la muda. Dice, les saluda desde Quito, capital del Ecuador. Dice, yo anteriormente les había felicitado por el programa de putas. Dice que mantienen la red. En este caso me dirijo únicamente para solicitar que hagan algún comentario sobre el evento de Miss Universo que se está desarrollando en mi país. Un comentario argentino. Ajá. Recuerdo una imagen, por ejemplo, de Tito Luciardo y Carlos Gardel en el barco en la película Volver, sí. Retornando de las Europas de haber triunfado modestamente en París. Inclusive, no voy a sacar la frase de ahí, ¿no? De otra película, pero viene. De otra película que también protagonizó Gardel, que se llamaban Rubias de New York, con Mary, Peggy, Betty, Julie, Petty, Tetti, Tetti, Tutti. Sí. Donde entra Tito Luciardo, porque Tito Luciardo siempre trabajaba de segundo allí en las películas de Gardel. Entró a un lugar donde estaba lleno de mujeres y dijo así. ¡Uy, Dios! ¡Qué de mina! Atendé la voz, que vos las conocés. Le dice a Carlos Gardel. Claro, Carlitos. Y Carlitos... les cantó un tango. ¿Qué quiere que haga? Empezó, claro, empezó con Mary, Betty, Peggy, Julie, Rubia de New York. Como cantaba Gardel, sí. Pero de esta manera me empezó un buen comentario para hacer respecto a las Miss Universo que están todas en Quito, sí. Ecuador. Uy, Dios, que de minas, ¿no? Y bueno, dice que se está desarrollando en mi país. A propósito, la representante de Argentina tuvo algún problema. ¿Ustedes pueden indicarme qué sucedió? Le estallaron los pechos. Sí. Operan mucho las chicas. Se operan mucho las chicas, están con esas cosas, inyecciones de botox en el culo, en los labios, en todas partes, sí. Y en determinado momento estaba lista para embarcar. Tienen vencimiento esas cosas. Claro, aparte la habían anotado en Miss Universo, en Miss Mundo y también en, no Miss, podía en Miss Primavera. No, con todo no podía, entonces no. Se fue, se puso un poco de tetas por Miss Universo, luego dijo, Miss Mundo también, un claro. Poco más. Le inflaron tanto que nada, están todavía juntando los pedazos. Pero bueno, espérenla, a lo mejor alguna representante de Argentina llega, ¿no? Cabrones, dice de la madre, continúen así, dice, caso contrario, deberán aguantar por atrás, por el seco, un gran tronco de, ¿cómo es esto? De murmuraciones. Está bien, no, pasamos. Nos murmuran, ay, me está murmurando algo en algún momento. Bueno, dice, desde donde se encuentran en este momento, güey, yo solicito que envíen cordiales saludos a la lindísima esposa que tengo, es decir, a Silvia, quien por el momento se encuentra lejos de mí, gran persona. Atentamente, dice aquí el amigo desde Quito, Ecuador. ¿Por qué se encuentra lejos? Sí, no sé, no sabemos. A lo mejor ella empezó a huir. Claro, y él sí, la corre por detrás. Silvia, Silvia. Silvia, eres mi esposa. No, eres mi esposa. Y ya está cruzando la frontera, claro, ha pasado para el Perú y ya no la vas a ver jamás. Ahí estamos. Pirata, señor Artija, muda, Capitán Vinilo y demás invitados. El Bene les saluda desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Bene. El Bene dice, bueno, para informarles acerca de las últimas noticias de aquí en Guadalajara, nada. Dice que aquí en esta ciudad está por celebrarse la cumbre iberoamericana de las próximas semanas. Los mandatarios iberoamericanos, nada, se han como enamorado de México, ¿no? Sí. Han estado en México, pero que los atienden bien. Claro, estuvieron en Monterrey, luego ahora se van para Guadalajara, la pasan chingón, ¿no? Sí, hay que ver si se atreven a ir en invierno capaz para allá, ¿no? Claro. Andan como buscando las primaveras de los mundos, hay gente que no quiere pasar ni frío, ni calor, ni nada de extremo. Y que no, ¿no? lo pasan. Y que no lo pasan, de hecho. Y ahí está entonces, dice, bueno, en la reunión se van a juntar a charlar de temas importantes. Yo nunca supe si en realidad la gente importante, entre comillas, sí, habla de temas importantes, o ya los temas que hablan son importantes porque ellos son personas importantes. Ah, claro, póngale. Por ejemplo, llega el presidente Fox y dice, oh, hoy me levanté con las almorranas que me titilan. Y bueno, es importante. Es importante, porque lo dijo Fox. Claro, no es una almorrana cualquiera, es la almorrana de su señor presidente de nación, ¿no? Entonces llega Kirchner y dice, cuenta chistes Kirchner, ¿no? Kirchner, hace sí, así, sí, capaz que lo codea alguno y dice... Y mira para todos lados. Mira para todos lados, al mismo tiempo, cuidado que nos puede estar minando. Bueno, dice aquí, el gobierno de cada estado y está poniendo... Dice, para poner presentable la ciudad, ¿no? Sí. Ah, la gente de Guadalajara está poniendo coquetona para que cuando lleguen los presidentes digan, ah, la mierda, esto sí que es un lugar precioso, ¿no? Dice, es decir, como van a venir las celebridades de las Américas Latinas, bueno, tienen que ver la ciudad bonita, sin baches en las calles, con muchos arbolitos. Ah, está bueno eso. A cada ciudad del mundo tendrían que ir todos estos pinches, claro, ¿no? Pero después la sacan. Después no, vuelven los baches, ¿no? Sí. Esto como mampostería, así. Está como para que van a filmar una película y tiran así como, aquí pongamos una alfombra roja, que hay un bache que si se nos cae alguno sabe que trágico, ¿no? Bueno, dice, y nada, sin alcantarillas abiertas, con paredes sin pintar así, cosas tipo, ¡ah, abajo el Alca! ¡Pinches cabrones, nos quieren cagar! México no es el patio de atrás de los Estados Unidos, váyanse por donde vinieron. Eso lo tapan, ¿no? Sí, y ponen cosas tipo un Kitty dibujado, un smile, que es un arco iris, sino paz y amor en el mundo, es lo que nosotros deseamos y esas cosas. Bueno, dice, lucecitas por todos lados, y calles sin pobres ni limosneros. También es tenemos un mensaje aquí, llegas de Tucumán, hablando de España, ¿no? De nuestro amigo de Alberdi, sí, que habla también de cómo están tratando de correr a todos los pordioseros porque se está por casar el príncipe. Claro, no puede haber, imagínese usted. ¿Qué quiere usted? ¿Que venga un croto y le diga ahí un peso para la birra al príncipe? No. Hay que moverlo, hay que desplazarlo. Va para otras ciudades donde no haya estos acontecimientos. Exacto, ¿no? Que no haya príncipe. Póngale un Houston, que no va a pasar una mierda, no hay ni siquiera final de Super Bowl todavía, así que lo manden para ahí. Todos para ahí. Sí. Dice, bueno, y aquí están las celebridades y de todo eso. Bueno, todo esto es una chingada de plata, ¿no? Sí que sí. Y dice, bueno, la cumbre latinoamericana. Ay, ay, ay. Dice, por cierto, creo que no viene Fidel. ¿Quién sabe por qué será? Pregunta. No. Fidel me parece que se ha bajado de ir a Guadalajara. O sea, a lo mejor tiene ganas de ir, pero nada más de turista. ¡Bastardos! ¡Canallas! ¡Malditos! ¡Degenerados! Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Si yo trato de imaginarme una ciudad donde nada puede pasar. Imagino. Donde nada podría sorprenderte. Ajá. Donde está hasta regulado el camino que un can hace por la acera, ¿no? Donde hasta los ómnibus dicen que llegan 7:45 y 30 segundos y llegan 7:45 y 30 segundos. Donde la gente es educada, se trata de usted, se da la mano y luego se clava un puñal, pero por lugares hipotéticos. Yo imagino Zurich, Suiza, sí, ¿no? Un lugar así. Póngale. Y bueno, y ahí, sin embargo, está Simón Sará, que es una dama, que dice, hola, me llamo Simón Sará. Hola, Simón. Soy de Suiza, de Zurich, y escucho mucho vuestra radio, dice. En octubre visitaré Argentina por la primera vez. A ver si será la última vez también, dice así como arqueando una ceja. Sí, como diciendo, no me joden. Con cara de maestra, ¿no? Jardinera, y diciendo, si me joden, no vuelvo nunca más. Ay, oh, no sé. Dice, siempre seáis amables con los pequeños suizos, ¿vale? ¿Pequeños? ¿Qué viene? Jefferson, venga. Jefferson, acérquese, por favor. Hola. ¿Cómo le va? Hola. Jefferson, ¿los suizos son pequeños? Muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Sí, sí. Tienen todos unos moñitos chiquititos. Tienen moñitos chiquititos. Sí, unos tiradores muy pequeñitos. Y cantan así. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Perdón, Jefferson, eso parece japonés, oriental, así como... Así cantan, lo que pasa es que cantan adentro de su casita, que es muy chiquitita y llena de nieve y no se escucha. Está bien, gracias, Jefferson, ¿eh? Le voy a mandar un saludito a todos los suecitos muy pequeñitos que están escuchando en este momento. Y que manden un chocolatito. Un chiquitito que manden chocolatito, que no tanto nos gusta chupar los chocolatitos chiquititos. Está bien, gracias. Ay, Jefferson, le tira mucho ese pantalón, muda, hay que arreglarle el pantalón a Jefferson, ¿eh? Bueno, ahí está, para los pequeños suizos, un beso, ¿eh? Un besito de parte de Jefferson. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Alejandro de La Paz, Bolivia. Ah, hola Alejandro. Nos vamos a 3.500 millones de 636 mil millones de kilómetros de altura sobre el nivel del mar para encontrarnos a nuestro amigo Alejandro, que dice: acabo de hacer lo más ridículo de mi vida. Ah, ¿qué has hecho? Muy hecho el pendejo vivo, dice. Me fui a la universidad a dar una exposición de psicoeducativa, ¿no? Ah, un tipo importante. Psicoeducativa. Sí. Es muy importante, Alejandro, sí. Bueno, estaba estudiando solo 15 minutos antes y hablé del proyecto que exponíamos como si ya estuviese hecho. Ah, el tiempo empezó. Claro. No. Y porque acá, en la fuente que ven ustedes, se pueden bañar y lavar las patas, y aquí, en esta carretera... No había y no hay una mierda, todavía era un proyecto y a veces apenas lo había pergreñado, y el tipo estaba hablando como si existiera, ¿no? Una cosa maravillosa, dice, cuando solo era una propuesta. Live in the future. Es, claro, es decir, faltaba probarla inclusive. Claro. Decía, no, porque es así, acá, y fíjese usted que me siento en este banco que hemos... Que me, pero güey, que ahí no hay nada. Claro, dice, con razón el catedrático me miraba como se mira a un imbécil, dice, lo peor es que después quedé mal con Moira, o sea, su señora, ¿no? Y dice, que estaba en el grupo también, ¿no? Están estudiando los dos juntos. Y Moira lo miró y decía, no es mi marido, no es mi marido, jamás me casé con él, no, no, es muy parecido, pero no es. Dice, bueno, y me reclamó con toda razón el no haberme interesado en el proyecto desde el principio. Soy un estúpido, amigo, dice. ¿Qué tipo de ser instalado? Ni madres. Pero dijo, no se preocupe, claro, yo me hago cargo de esto. Yo me hago cargo, sí, sí, y fue, sí. Bueno, sí. ¿Qué se le va a hacer? El grupo estuvo preparando el proyecto durante 2 años y medio. Él eso tuvo... pasa cuando hay imbéciles, perdón, no, mi amigo. Pobre Alejandro, ¿no? Alejandro, todo esto. Claro. Así sí. Pasa en los países, es una pequeña muestra. Claro, la pequeña muestra es así. Llega uno y dice, no, porque esto, mire qué bien que estamos con los alimentos. Hemos crecido un 8%. Un 8%, y no me diga que esto no es maravilloso. Y luego le tiran del pantalón y dice, no, no creció. Hermano, mire, esto, claro, es apenas una proyección un poco optimista, digo. Así que no te preocupes, suele pasar en las mejores familias. Suele pasar, lo tuyo no es tan riesgoso, no llevas un país adelante de última, ¿eh? Bueno, amigo, dice, besos a todos y por favor, abuénenme con Moira. Ah, porque Moira no le quiso hablar más. No, Moira, no. Moira cerró la puerta. Es un pequeño error. Claro, escucha, Moira. Me han perdido. Mire, la carrera. Mira esa sonrisa encantadora de Alejandro. Claro. Recuerda sus manitos acariciándola con ternura, bruto, tu cabello. Bruto, es un poco no, bruto, bueno, sí. No importa, no. Casi le saco un ojo por acariciarla, pero bueno, nada, pero mira esa sonrisa luminosa. Sí, parece un perro. No, no, el diente que le falta, no, mira el resto, las piezas dentales, bueno, que sí, pero tiene. Pero le busca todo. No, bueno, Moira, cuando están enojadas las mujeres son sí, así, sí, sí, sí. Le buscan el pelo al huevo, mírale el pelo al huevo entonces, Moira, claro. Y ya está. Bueno, les mando un gran abrazo, el programa es fenomenal, dice, espero que el planeta siga intacto y podamos escucharos un poco más. ¿Quién es este? Es Cristian, que le escribe desde el país más hermoso del mundo, Argentina, dice Cristian, ¿eh? Quiero decirles que escuché el programa del viernes y me dolió mucho escuchar que su mascota se murió, dice. Terribles, boludos, me avisan la próxima y les prometo que su mascota no solo saldrá sana de mi sanatorio, sino que con una energía como para comerse el mundo entero. Es una nueva técnica que estamos dando muy buenos resultados. Bueno. Es que no sabemos de qué está hablando. Un mano santa, ¿de qué habla? ¿Qué es este del niño elefante? ¿Quién no había lo trajo mucho por ese? Hacer, amigo. No, no. Dice, bueno, si no se creen, voy a estar en el mismísimo espacio, los encuentro. Agarro la muda y le hago hablar. Eso sí, después agárrense de la María Tijuana. Dice, la muda no dejará títere con cabeza. Ay, ¿cómo se engrosa la lista de gente que propone? Y dice, yo hablé a diablo. Uno más. Ay, muda, anótalo, sí. ¿Cómo es? 549. Oh, eso es importante, bueno. Ahí te ves, Cristian, desde el hermoso, desde el más hermoso país del mundo, Argentina, como dice él. Hola, changos y chinitas, Adolfo, que justamente estábamos con él. Hola, y Adolfo. Conversando sobre eso, que estaba hablando él de que se casa el rey. El rey no se casa, Juan Carlos, perdóneme, Juan Carlos I de España no se casa. Todos. Ya está casado, ¿no? Con su señora Sofía, ¿no? Ley de extranjería para la reina Sofía. No sé por qué me ha salido, se me pegan algunos cantitos que hace la gente en algunos lugares. Pero bueno, y nada, y parece que van a sacar todos los mendigos de Madrid. Claro. Que están ahí en la Puerta del Sol, están ahí echando la hueva y dice, se va a casar el príncipe, güeyes, ¿por qué no se van? Tomen esta lana, váyanse a tomar un licor por otro lado. Claro, pero le dan una lana, algo. No sé, algo le deben dar, que si hay tantos lugares para estar, pueden irse a Cataluña, pueden irse a País Vasco, pueden irse a Algeciras mismo y están aquí que se va a casar el príncipe, claro, por esto, favor. Esto va para todo el mundo. Claro, van a estar las cámaras de televisión. Imagina usted diciendo, y enfocan a uno que está haciendo. El mundo no sabe y no tiene por qué saber que en España hay pobres. No, no, en el mundo no hay pobres. Exacto. Señores. Al menos. Y menos para la televisión. Menos para la televisión y el casamiento de un príncipe. Igualmente, imagínate esto, Adolfo. El día que te casas tú y vienen, dicen, no, yo duermo acá en la iglesia y te aparecen las cuatro primeras filas, que se quede. Hermano, tú tienes más derecho a estar aquí claro dentro, que ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, una ceremonia religiosa. No nos la vamos a perder. Dice, quería chingar la madre a los Borbones, dice. Los Borbones, o sea, no es un Sánchez, un González, no, los Borbones. Borbón, vamos directamente por los Borbones. Ay, qué bien lo tuyo, Adolfo. Un abrazo, dice. Bueno, y sigue hablando de otras cosas que ocurren y cosas que se han ocultado a lo largo de la historia. Como en este caso, esta metáfora de ocultar a los pordioseros el día que hay un evento tan espectacular. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, qué sé yo. Uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Oye, cabrón, chinga tu madre. Oye, cabrón, chinga tu madre. Aquí estamos con el señor Manuel Briceño, ¿no? ¡Ah, Manu! Manu Briceño está próximo a ir a Argentina, ¿no? Sí, sí. Va a ir de visitas, que tiene ahí como unos hermanos y esas cosas, y los va a ir a visitar. Y fue al consulado argentino, lógicamente. Ajá. Consulado argentino en Houston. Él vive en Pueblo, Colorado, Estados Unidos, sí, Norteamérica. Sí. Es mexicano, lógicamente. Sí, sí. Y nada, fue a hacer los trámites, porque en Estados Unidos, si tú te vas de Estados Unidos, luego tienes que tramitar una visa para poder volver. ¿Verdad? Exacto. Entonces ahí está el hombre que mandó para el consulado argentino en Houston, ¿no? Su pasaporte para tramitar la visa de regreso. Perfecto. Ah, perfecto. Entonces Manu Briceño llama por teléfono en determinado momento y dice, hola, sí, con el consulado argentino. Sí, señor, ¿cómo andás? ¿Qué estás? ¿Qué haces, boludo? Este es el consulado argentino, le dijeron del otro lado. Ah, bueno, porque yo mandé el pasaporte para tramitar la visa de regreso. Ah, bueno, ¿cómo es su nombre? Bueno, mi nombre es Manuel. Ah, Manuel, sí, Manuel, no te arrime a la pared que te va a llenar de cara. Y se reía, ¿no? Sí, sí. Y dice, bueno, debo informarle aquí por los registros, señor Manuel Briceño, que su pasaporte ha sido retirado. Representación del hecho. ¡Eh, Carlito! ¡Cambialo, compa, que ese espineta del flaco me tiene las bolas llenas! Ahí va la balota, jala, perdón. Nadie atiende aquí, por favor, señor, del consulado argentino en Houston. ¿Qué haces, flaco? ¿Cómo estás? Consulado argentino en Houston. Sí. Bueno, ¿lo viste el cartel? Está ahí puesto. ¿Para qué mierda? Vine, venir a buscar pasaporte yo. Sí, pasaporte. Vengo a buscar el pasaporte. Su nombre, por favor. Mi nombre es Manuel. Esperamos un cachito. Manuel. Manuel. Mi nombre es... Mi nombre es Manuel. Manuel. Sí. Manuel, sí. Sí. Manuel. Sí. Vengo en Manuel. A ver. Briceño. Manuel Briceño. Sí, ¿estado civil? Es casado muchas veces. ¿Nacionalidad? Mexicanus, señor, soy mexicanus. Pero vamos a ser mexicanos, sí, con esa barba. Soy mexicanus, ¿eh? Sí, sí. Esa barba. Su turbante que tiene. Dice, no, barbas turbantes es mexicanos. Claro. Sí, no, ¿cómo? Bin Laden no conoce. Yo soy Manus Briceño, soy mexicano, no me digas, soy nací en Guadalajara, Jaras. Sí, señores. Pero no me convence. ¿Cómo nada? Mires, arriba México, cabrones. Ay, son unos tequilas. No, claro, gracias por el pasaporte, señores. Muy agradecido, consulados argentinos de Houston. Gracias. Tomate nada, le agradezco, señor Manus Briceño. Y así se dio toda la situación. ¡Ay, carajo! Por lo menos en la mente de Manu, que dijo, ¿quién retiró mi pasaporte? ¡Bin Laden tiene el pasaporte de Manu Briceño! Tuve una confusión, ¿no? Ya se esperaba el FBI que llegara, sí, ¿no? La todos diciendo, bueno, ustedes encontró su pasaporte, sí, en un lugar. Que se queden ahí. Claro, esos niños. Estamos buscando a este. Claro. ¡Pinche cabrón! No, pero al final fue un Manuel Ramírez a retirarlo. Y el segundo apellido de Manu también. Entonces, nada, hubo una confusión. Traspapeleo. Claro, normal. Hubo un traspapeleo. En el consulado argentino en Houston es como parte del territorio argentino, claro, en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y tiene así su organización y sus cosas. Sí. Puede su horario, errar es humano, Manu. Sí. ¡Bienvenido a Argentina, cabrón! ¡Ja! Qué momento de zozobra, verdaderamente. Sí, pero ¿no? Es normal, no te preocupes, Manu. Imagino la gota transpirando por su frente diciendo, ¡ah! ¡Vamos, que no está mi pasaporte! Y bueno, son cosas que ocurren. Sí, no pasa nada. Madre, aparte hay tantos Manueles. Todo se soluciona. Y tantos Manueles, Ramírez, hay millones en el mundo y vienen todos y buscan sus pasaportes por las visas y esas cosas. ¡Ay, qué chingados, eh! Bueno, por aquí tenemos al Austral. Y el Austral viene otro hombre de México que no está residiendo en México, sino que ha hecho un periplo realmente importante. Cuando comenzó a comunicarse con nosotros, lo hacía desde Australia y sí, ahora sí. Está en Canadá. Se ve que al hombre le gusta así los extremos, ¿no? Es un vagabundo. Hola, cabrones, dice, pues sí, suena mala onda que la chica de Argentina le hayan volado el nombre de Paulina Rubio, ¿no? Ah, le Paulatina, ¿no? Paulatina. Dice, pero seamos inteligentes, lo más probable es que la Paulina Rubio le haya copiado el nombre a la chica de Argentina. Dice, no creo que la Rubio sea tan creativa para tener un alias tan chido. Dice, desde hace tiempo, bueno, les quería contar el origen de mi nick, dice. Ajá. Resulta que yo comencé a escuchar el programa desde hace como 6 meses y en aquel entonces vivía yo en Sydney, Australia. Sé que sí. De hecho, desde es que allá que les envié un par de correos con saludos. No tengo ni idea si recibieron esos mensajes. Sí, los recordamos, los leímos, amigos. Todo. Y tú ni escuchaste el programa, me cabrón. De memoria. Chinga tu madre, claro. ¿Ves? Dejar dice, un poco el alcohol. Claro, verdaderamente, ¿no? Es el síndrome del avión. Sí, ya cambió el viaje, así le ha hecho mal a la cabeza. Dice, bueno, y andaba navegando por el espacio sideral. Bueno, a raíz de que vivía en Australia, tomé el nick de Austral, ¿no? Y luego me vine a trabajar a Canadá. Igual les vale madres mi historia, porque las que no, le quiero que contar, ¿no? No, sí, lo más interesante que se dialoga por estos momentos. No soporto a la gente paranoica. No, eres un paranoico, Austral. Pues esa gente que dice, no, está mirando mal, ay, ¿no? ¿Por está qué? Mirando no, mal, ¿no? Ay, estoy hablando y esto no me está escuchando, ¿no? En realidad está pensando en otras cosas, en el agua clara, que me da la fuente. No, no, está todo bien. Está todo muy bien, aparte. Amigo. Es muy interesante saber los orígenes de los nick, porque los nick no son ni más ni menos que un nombre que uno mismo ha elegido. Exacto. Y generalmente el nick, cuando es inteligente, ¿no? Está relacionado sí, con no, alguna... No, soy la caca, ¿no? Claro. Vení que te la pongo, @hottanga.com. No, esas cosas no. Esa es otra la historia. Pero estos nick tienen mucho que ver con uno y con la historia de uno, claro que ¿no? Sí. Así que, bueno, está chido. Y bueno, dice... Bueno, yo se los quería contar. Ya, estos saludos a la moda, señor Artija, al Capitán Vinilo y al Mico. ¡Oh, se me olvidaban los guapos marinos! Dice su cuate del Austral. Y si, que bueno, si me sueñan, pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Tienen un color extraño los marineros hoy. Sí, están como pasó de bordo, ¿no? Es que por el frío aquí dentro de la nave parece que dicen... La bolita. La bolita de los ojos. Sí, se sí, le sí. Han congelado. Pero bueno, esas son las cosas de andar con faldas, señores. Las raíces hay que cuidarlas y con el frío y todo. Igual no creo que haya más frío que hay en las Highlands, ¿no? No, amigo. Ustedes, sus antecesores, si habrán pasado frío, ¿no? Oh. Estoy imaginando ahí a William Wallace, ¿no? Oh. Pero lo importante es mantenerse en movimiento. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás Georgie se ha comunicado de Buenos Aires diciendo Georgie. Te buscaría un día antes de que el mundo nosotros se desintegre. Nosotros conocemos un Georgie que no es muy agradable, no. Pero imaginamos que tú nada no, que ver. Pero este es Georgie de Georgina. Es una damita, ¿eh? Señor Lagartija, ¿no ha notado nada del pliego del petitorio en relación a su hijo que lo tenemos secuestrado? Es que mucho no me importa. Porque como no lo conocí... No, pero antes de entregárselo por internet a Ukelele, ¿no? Sí. Recordamos el niño de Costa de Marfil que iba a adoptar. Se lo han secuestrado en el camino, señor Ortega. Sí. Pues usted no ha llegado a encariñarse, ¿no? Con claro, la criatura. Porque no, ni sabía cómo estaba, ni nada. Sí. Si me hubiesen mandado una foto, aunque sea, yo decía, bueno, pobre Ukelele. Pero Ukelele nunca llegó a mi corazón. Así que pida lo que quieras. Bueno. Que nadie se los dará. No. Es que, amamante en un quelele y cuídenlo como cuidan a cualquier niño del mundo. Escúcheme, sí. El plagiario, que es Cronos, ni más sí. Ni menos, le ha secuestrado, ¿no? Y dice, bueno, lo tenemos. Saldrá muy caro porque el niño va a empezar a pedir comida. Sí, y juguete, y regalo, exacto. Y esas cosas. Dice, bueno, cumpla el pliego del petitorio, dice, y su hijo lo conocerá. Ningún petit. Y usted estará bien, dice. Y también está el pliego, todos los integrantes de la María Tijuana. Ah, estamos en riesgo todos, parece que por culpa de Ukelele, por culpa suya, de andar a... ¡Ukelele, chinga tu madre! Por culpa de andar a... ¡Pero qué cabrón! ¡No puede traer problemas! ¡Tenemos demasiados! ¡Usted trajo el problema! ¡No debe adoptar niños por internet! ¡Pero si nunca llegó! ¡No es mío! Bueno, está bien. Ahí te ves, has fracasado. En otro intento de obtener lana plagiario... ¡Te has quedado con un niño! Agustín es de Alberdi, Tucumán, Argentina. Dice, hola amigo de la María Tijuana, ¿cómo andan? Y por ahora... ¡Mal, mal! Yo muerto de risa, güey. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡Hola, Barría! ¡Gracias, hola, Barría! ¡Muchas gracias por toda esta dignidad! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! Estamos de festejo en el día de hoy. Le voy a pasar a contar porque la rusa, fiel oyente de este programa de radio a través de Cadena 103, escucha todos los días, sacrosantamente, como si fuera quien toma su café, quien toma su merienda, quien va de aquí para allá y escucha un programa de radio. Ahí está la rusa diciendo, cumpleaños mi hermana, mi super hermana la Clau, y quiero que le cante el feliz cumpleaños, que la saluden y todo. Es una super hermana. Super hermana a mí me suena a esa monja muy boluda que andaba volando por el aire. ¿Cómo se llamaba? Ah, claro. La novicia voladora, sí, ¿no? La que cantaba... Super hermona, a hermana. Bueno, pero no es la super hermana voladora esta. Ah, no. No es la novicia rebelde ni nada de eso. Es la hermana de la Clau, ¿no? No, la hermana de la Clau es la rusa. O sea, son las gemelas fantásticas. Sí, da la casualidad que la rusa es hermana de la Clau y la Clau es hermana de la rusa. Ah. Una cosa que se da pocas veces, pero que bueno, en este caso sí es así. Y cumpleaños el 19 de mayo, es decir, el día de hoy. Así que le vamos a cantar a la Clau, que también nos escucha todos los días. Sí. A través del canal 103, este humilde homenaje para la Clau. Que los cumplas, padre. Que los cumplas feliz, que los cumplas Clau, que los cumplas feliz. Sí, Clau, que los cumplas feliz. Oh, machinín. Sí, que la machinín. Sí, que la machinín. Es bueno que los cumplas. Que las cumplas bien, que soples velas y esas sí, cosas. Sí, sopla velas. Los cumpleaños. Bueno, tengo por aquí a nuestro queridísimo amigo Milan. Ja, que hola, dice Milan. Lo siguiente, se pone serio con tono adusto y dice, fue entonces en ese instante descompuesto que mi cosmos se incendió para alcanzar el séptimo sentido. Ese segundo en el que apenas capté el mensaje completo y vino a mí una energía y un chipoder. Poderosísimo que destruyó unas 6 casas a la redonda. Wow. Justo en ese momento me senté y me tomé la libertad de abrir la bocaza. Bueno, empiezo pues por aclarar que no hablaré de la política económica de Fox, siempre dependiente de los Estados Unidos de Norteamérica, más impuestos por comida, medicinas, por vivir. No voy a hablar de su política en salud, aunque seamos el único país de Latinoamérica con un brote peligrosísimo de sarampión. No mencionaré su política cultural, porque no importa que cierren escuelas de cine y teatro, ni que pongan impuestos a los libros. Y por supuesto no me interesa mencionar su política energética. Claro, privatizar la electricidad, el petróleo, además de quitar el subsidio a la luz. Nada de eso me importa ahorita. Además, el que lee un chingo, de manera que todo eso se sabe, ¿eh? Entonces me voy a poner a abocar única y exclusivamente a la política exterior, que es donde me parece que te hace falta un poco de información. Esto se lo dedica a una persona en especial, que es la que ha despertado esta polémica, pero no la voy a nombrar porque me parece personal. Analizar la discusión, una cuestión obsoleta totalmente y que no es beneficiosa para nadie, pero sí volcar todo lo que Milan piensa sobre el país donde vive y sobre su política Venga, exterior, sobre todas esas cosas. Bueno, dice, debo ir desde el principio. No me molestan las opiniones de... me parecería que es un tipo cualquiera con una manera de pensar común aquí en México. Medio retrógrada, medio cerrada, etcétera. Bueno, hasta aquí va todo bien. Pero tuviste la audacia de afirmar que, nada, algo que dejó ver tu doble moral o tu ignorancia. La de que, bueno, cita textual, lo cual es una postura que México ha tenido. tenido siempre con todos los países, en referencia a la defensa de los derechos humanos. Bueno, tú te informas, tú te lees un chingo, ¿no? Bueno, entonces, no será novedad para ti que yo te platique que no hay país más violador de los derechos humanos dentro y fuera de su territorio, desde, bueno, desde todos los ángulos y a través de la historia, como los Estados Unidos de Norteamérica. Violan los derechos de los inmigrantes una y otra vez, no les importa un carajo de los derechos de los iraquíes y los afganos, ni les importó el de los vietnamitas, ni los chilenos, ni los argentinos, ni haitianos, ni ningún puto derecho de ningún puto país, dice. Seguro, en tu conocimiento respecto a otros países donde los derechos humanos se violan una y otra vez, ese país también es México. De seguro, sabes de las golpizas que la migra mexicana le propina a los nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y demás que quieren pasar para alcanzar su propio sueño americano. ¿Sí sabes, no? Bueno, entonces pues, ¿por qué México no vota también contra él mismo y contra los Estados Unidos de Norteamérica? No dudo que en Cuba no la pasan del todo bien, pero ¿con qué autoridad moral va a venir un país tan sucio y enajenado como los Estados Unidos de Norteamérica a decir que Cuba necesita una revisión? ¿Dónde está ese compromiso del que tanto hablas? A mí me hubiera gustado que Fox dijera: apoyo la revisión de derechos humanos en Cuba, chiquillas y chiquillos, pero también en los Estados Unidos de Norteamérica y aquí mismo en México. Dice que la verdad es que están y estamos igual o más de jodidos, dice, porque con el pretexto de que nosotros sí somos democráticos, se piensa que aquí no pasa nada. Mentira, dice. Después afirmaste que, ¿cómo es?, que te pones en el lugar de uno y del otro y analizas exhaustivamente, ¿no? Bueno, me parece que hubo unos pocos puntos de vista que se te olvidó analizar. Por ejemplo, no te pusiste el punto de vista de la madre iraquí que tuvo que recoger los pedazos de piernas de su niña muerta en una guerra injustificada. También se te pasó ponerte en el punto de vista de los presos iraquíes que fueron humillados y fotografiados para beneplácito de los soldados gringos. Y bueno, las fotos se le dieron vuelta al mundo. ¡Ay, no las viste! Bueno, no es cierto. No lo analizaste. No te... Bueno, y como que se enoja, ¿no? Sí. Pero ya digo, no personalizar esta discusión. No. Es mucho más rica llevado a otros puntos, sí, ¿no? Sí. No que hay dos compatriotas mexicanos en estos momentos discutiendo en una esquina, sino llevarlo a un plano mucho mayor y a veces decir, verdaderamente, ¿con qué autoridad moral a veces andamos con el dedo sindicando a tal o a cual país, sí, pero respecto la a los derechos de la democracia humanos, tapa. La bandera de la democracia tapa y la sombra de la estatua de la libertad es bien grande, sí, y esas cosas. Digo, esto no es un procubismo, un prorrevolución comunista, no, no, no, no, un viva Cuba que es el mejor país del mundo, no, y larga vida a Fidel Castro porque es el único gobernante. No, no, larga vida al rock and roll. Fidel Castro tiene muchísimas cosas de dictador, sí, que, sí, que justificará a razón de la revolución, lógicamente, sí, que, bueno, sin etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas con las que no estamos de acuerdo con Cuba, pero para nada, y muchísimas otras, pero digo, las que estamos de acuerdo. En las que estamos de acuerdo, pero quiero decir, las bombas, por ejemplo, que están haciendo desastres en todas partes del mundo, hoy por hoy, tienen la firma de las US Army, ¿no? Sí. Así que, bueno, y de la alianza, ¿no? De los británicos, sí, sí, de los países históricamente imperialistas. Así que, bueno, nada, no me quiero poner en un discurso que a lo mejor, porque no, veo que cada uno escucha lo que quiere, sí, sí, sí, luego sí, escuchan este programa por la mitad o un cuarto y dicen, ustedes que se pusieron a hablar de Lenin y de Lenny Kravitz, yo diría que no, sí, sé qué, que para nada mí, que ver. Claro, que el mejor guitarrista que hubo siempre, la receta que dijeron, es Pat Metheny, a la cómo mierda. ¿Cómo hacer las batatas fritas? Estuvo bien. Estaba, no, estuvo a mí me mal. Salió mal. A mí me salió una papa frita en lugar de una, sí, batata. Sí, a mí me salió mal. Sí, y tengo así la... que, por favor, no hagan más recetas. Así que no, realmente, a través de si, no quiero con esto sindicar a nadie de la audiencia, pero específicamente con algunos mensajes que llegan y malinterpretan algunos de los discursos de este programa, es que no nos vamos a alejar de este tipo de tratativas que sí son profundas y son de peso, sí, sé, y no hay muchos foros donde se puedan expresar a través de un medio de comunicación. A mí me interesa que esto realmente fluya como una comunicación permanente. Claro, no, sí, es un tipo al micrófono hablando de, para mí lo correcto es el socialismo, no, somos todos hablando, y lo que está mal es George W. No, viene un tipo y dice, mira, para mí George W. Bush es un buen presidente porque ta ta ta, yo le bien, digo, chinga a su madre George Bush, sí, y bueno, y cada uno se queda con su opinión y el otro sacará algo de provecho. Pero bueno, nada, por así eso es la política. A veces, digo, y lo menos que tiene que pasar, queridos amigos, digo, es pelearnos entre nosotros. O sea, que ahora uno responda al otro, Sí. Digo, que haya un nivel intelectual elevado para que podamos discutir, ¿por qué no? Porque la discusión tampoco hay que anularla, pero sentados compartiendo un buen licor, sí, amigos. Sí. Así que bueno, un abrazo para Milan y bueno, gracias por toda esta data desarrollada aquí, sí, también. Sí. Y muchas gracias. Agustín de Alberdi Tucumán, hola, Agustín. Llega para descomprimir toda esta situación y dice: hola, mi caro. Es buenísimo cuando la situación está tensa, por ejemplo. Pero me caí. Claro. Y llega uno del fondo y dice: yo me voy a retirar porque me acabo de tirar un pedo que, hermano, ni yo me lo aguanto, ¿eh? Y eso que es mío, con cariño y todo, pero nada, bajo en el próximo piso. Y aquí está Agustín, dice: hola, amigos de la María Tijuana, ¿cómo andan? Les escribo para que me promocionen con las minas. Bueno, tiene, las minas de cobre, las minas de Bolivia. Las minas de Bolivia, minas de cobre en Chile también, sí, ¿por qué las no? Minas de Chile. Bueno, ¿qué quieres trabajar de minero, Agustín? Está complicado eso. Tienes que llevar un pico, una pala. ¿En dónde? Sí. ¿Cuáles minas? Los mineros no la están pasando bien igualmente. No. Pero bueno, quizás sí. A él le gusta eso. A lo mejor es así, tipo lunfardo argentino, claro. Y se refiere a las mujeres, ¿no? Póngale. Promocioname con las minas, che. Porque, bueno, entonces están todas las minas escuchando en este momento la radio y lo promocionamos a Agustín. Sí. ¡Compre Agustín! Sí, un buen muchacho. Un buen muchacho le saca a pasear al perro, le acaricia a la suegra y luego la lleva al cine. Sí, un chacho bueno. No se pierda a Agustín. Si hombre, Agustín. Si usted es una mina, no encontrará mejor en el mercado. Alberdi Tucumán, diríjase ya y compre a Agustín. Ya está, creo que hemos cumplido y que más de una mina debe querer ir corriendo en estos momentos para Alberdi Tucumán. Dice: che, para que me den bola. Además, les pido un saludo para mi amigo, Adolfo Pelufo de Alberdi Tucumán. Y bueno, para todos los de la M17 de la Querencia Rugby Club. La Querencia se llama el equipo de rugby de ahí, Alberdi, ¿eh? Y dice: y bueno, nada, nos vemos. Sigan adelante, metan huevo y sigan haciendo cagar de risa escuchando las boludeces que algunas nos enseñan bastante. Nos vemos, dice, y saludos a mi amor imposible o posible, no sé, dice la muda. Y la muda sorprendida quedó así con esa pregunta de posible o imposible. Pero cómo todo es posible. Se arregla los pechos cada vez que dice y se manotea como para acomodárselo. Me parece muy bien. ¿Qué tal, hijos del tango? Dice aquí Mauro. Dice: con la novedad, Mauro, menos para mí, de que cada vez está más cabrón bajar sus pinches programas. Ya pasa, Mauro. Ha tenido problemas, Mauro. ¿Qué pasa? Ahora solo baja un archivo temporal y... pregúntale a Clipo. No, para todas estas cosas está Clipo. No, ¿qué pasa, Mauro? Está Nico. Nada, se le pincha, se le baja, se le rompe, se le caga el programa. Dice, ya está, descartó el problema. No, Mauro, el Mico dice: estamos trabajando para solucionarlos. Sí, siempre estamos desde trabajando. El programa número uno que el Mico ha puesto un cartel, lo ha mandado a hacer, que dice: estamos trabajando para solucionarlo. Muy bien. La Diego, baja, el simio de Cinco Saltos, Argentina, dice: hola, Tijuanos, hacía tiempo que no les escribía y solo lo vuelvo a hacer para saludarlos. Hasta la próxima desde 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Hola, mis María Tijuanenses, dice aquí nuestro querido amigo el Ganso Salvaje. Hola, Ganso. Nos quedamos con las ganas entonces de cantar la letra de Flash Gordon. Sí. Pero bueno, ya la estaremos ensayando mañana. Quiero saludar a la gente de Tandil que nos ha escrito desde aquí. A los de la Casa Dudiñá, que los amigos de allá que estudian en Tandil. A Luis Vargas, a un abrazo para la gente de Rosario. Y para Luli y OK. Luli. Sky era, no OK. Y bueno, y para Pablo que dice: gente que interpreta más este programa, ¿no? Que es un pequeño. Pablo llega y dice: ¿qué hay con los chilenos? Lo de la botella de pisco es verdad, lo del mameluco no. Y no, yo dije que se distinguía un chileno de un suizo porque el chileno llevaba la botella de pisco en la mano y el mameluco lo llevaban los suizos. Claro, sí. Esperamos en el día de mañana que llegue un suizo. Hay que levantar la calidad de audio. A mí, sí, es la calidad de audio, es la calidad de una mierda. Pero yo entendería esto si llega un suizo y dice: ¿qué hay con los suizos? Claro. ¿Por qué hablan suizo? Pero, hermano. Bueno, un saludo para Pablo, para la gente de Chile. Contacto. Señor Lagartija, le estoy preguntando, todo titila alrededor del mundo y yo le pregunto: ¿cómo ve la Tierra? Ah, la veo como una cama de clavos. Creo que hoy dormiré en el piso. Está bien, señor Lagartija, todos somos faquires en tiempos hindúes. No, a mí no me va a compensar. No, bueno, pero de a poco, hay que acostar de a poco. Esto lo importante es la meditación. En tiempos hindúes la meditación es lo que prevalecerá. Y usted se podrá acostar sobre esa cama de clavos. Amigos, después de todo... esto me suena demasiado real. Hasta el colchón más mullido a veces se convierte en una cama de clavos. Sí. Así que bueno, el control sobre la mente, el cuerpo y... Sí, somos todos hindúes. Sobre el futuro.